No sé si conocéis la historia de los dos vascos que estaban hablando y le dice el uno al otro: oye, Pachi, ¿tú crees que en el cielo habrá cielo? Y dice: hombre, Iñaki, el cielo es perfecto, ¿no? Pues tiene que haber un frontón en el cielo, ¿no? Y le dice: pues hacemos una cosa, el primero que muera, que se lo diga al otro. Y dice: venga, de acuerdo. Así que pasan unos años y, bueno, pues muere Pachi y después al día siguiente de morir, Iñaki escucha una voz tipo de ultratumba, en plan: Iñaki, que soy Pachi. Dice: ¿qué quieres? Dice: porque tengo dos noticias, una buena y una mala. Dice: ¿y cuál es la buena? Dice: porque yo tenía razón, que sí que hay frontón en el cielo, y tiene como 60 metros, es alucinante, hay unas instalaciones que lo flipas. Dice: ¿y la mala? Dice: pues que juegas mañana a las 10. Parece que no hay buena noticia sin mala noticia, ¿no? Yo creo que estamos muy acostumbrados a ser un poco cínicos o no terminar de creernos cuando alguien tiene una buena noticia que darnos, ¿no? Salen las noticias: han bajado los impuestos, buenas noticias, pero la mitad de la gente no se lo cree porque sabe que por un lado bajan, pero por otro te lo suben, ¿no? Y por eso yo creo que somos una sociedad que nos hemos hecho muy cínicos, porque vivimos una sociedad de medias verdades, de letras pequeñas, ¿no? Toda buena noticia tiene su letra pequeña. No hay nada gratis, no hay nada bueno de verdad, que no venga de forma buena de verdad, ¿no? Y muchos piensan que es igual con la religión, ¿no? Que funciona también así con el cristianismo. Jesús dijo que venía a traer buenas noticias. Lo que pasa es que no todo el mundo asocia el cristianismo con buenas noticias, porque a pesar de que sea un mensaje de amor, la mayoría de la gente piensa que tiene letra pequeña también, ¿no? Sí, bueno, de amor, pero te quedas sin tu libertad, tienes que ir a misa o a la iglesia o no sé cuántas reuniones, tienes que dar tu dinero, tienes que, etcétera, etcétera, etcétera, toda la letra pequeña, ¿no? Y en realidad el cristianismo, pues eso de buenas noticias al final se queda en no tan buenas noticias, ¿no? ¿Es realmente así con el cristianismo? Estoy convencido de que el evangelio que Jesús nos trae son las mejores, más puras, perfectas, buenas noticias que hay para ti y para mí. Y Jesús contó una parábola que en mi opinión lo ilustra muy bien, las buenas noticias de las que nos viene a hablar. Y la podemos encontrar en Lucas, en el evangelio de Lucas, el capítulo 15. Es una parábola muy famosa, quizá una de las más famosas, la parábola del hijo pródigo, que ya ha pasado a formar parte del lenguaje castellano y de muchos otros idiomas, el ser un hijo pródigo, ¿no? Y me gustaría leerlo. Dice en Lucas 15: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola: supongamos que uno de vosotros tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. Os digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y le dice: alegraos conmigo, porque encontré la moneda que se me había perdido. Os digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre:

Estos ven la situación y se escandalizan, ¿no? Y dirán, ya están aquí los fariseos, qué legalistas, como siempre, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo comer con esta gente? Bueno, dirás, bueno, en cierto sentido está justificado, desde algún ángulo, que le acusaran a Jesús, que le criticaran por comer con esta gente. Porque una cosa es decir, oye, mira, te respeto, aunque tengas una vida, ¿no?, inmoral o con la que no esté de acuerdo. Pero otra cosa muy distinta es comer con este tipo de personas. Hablamos de lo que sería la peor calaña de la sociedad. O sea, el equivalente de hoy, ¿qué sería? Pedófilos, prosenetas, terroristas, narcotraficantes, ¿vale? No sé, normalmente tú y yo no nos sentamos a comer con este tipo de gente, ¿no? Una cosa es decir, no, les respeto, no pasa, incluso les amo, pero otra es comer con ellos, ¿no? Pues Jesús está comiendo con ellos, porque en cierto sentido implica comer con alguien, implica aceptación, implica familiaridad, implica soy como tú, soy, o sea, hay unas implicaciones un poco más allá a la hora de comer con alguien, ¿no? Jesús está comiendo con ellos. ¿Con quién te sientas a comer tú? ¿Con quién te sientas a comer? Mira con quién se sienta Jesús. Y Jesús les responde a los fariseos con una parábola. Y es una parábola que está dividida en tres, la que hemos leído. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Y yo me quiero centrar en esta última, la del hijo perdido. Pero es la misma parábola dicha en tres partes distintas, ¿no? Y la conocemos como la parábola del hijo perdido o la parábola del hijo pródigo, pero en realidad es una parábola de dos hijos. Y la razón por la que podemos concluir que es una parábola de dos hijos es porque hay un elemento muy sutil en el texto que dice que un hombre tenía dos hijos. Así es como empieza la parábola. Los titulitos estos se fueron añadidos después. No son parte necesaria de la Biblia. No estaba ahí siempre. Se añadieron después. Dice, un hombre tenía dos hijos. Yo creo que esa es una razón muy buena para pensar que no se trata de la parábola de solo un hijo, sino de dos hijos. Pero bueno, podéis estar en desacuerdo conmigo. Y dice, padre o papá, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y tú y yo, occidentales del siglo XXI, decimos, bueno, ¿qué tiene de malo esto? No hay ningún problema, ¿no? Es como un hijo que le pide un adelanto de la paga a su padre, ¿no? Yo lo he hecho, ¿no? ¿Qué tiene de malo hacer algo así? Pero esta historia, solo con esa primera línea, ya sería un absoluto shock en la cultura en la que Jesús lo estaba diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan...? ¿Por qué es un shock? Porque normalmente tú, ¿cuándo esperas recibir la herencia? ¿Qué tiene que ocurrir para que recibas una herencia? Alguien tiene que morir, ¿no? Vale. ¿Qué le está diciendo el hijo al padre? Le está diciendo, oye papá, llevo ya esperando un tiempo a que la diñes y nada, ¿por qué no nos saltamos ese paso? Nos ahorramos ya eso y me das lo que realmente a mí me interesa, que es tus bienes, la herencia. Qué bonito, ¿no? Todo padre quiere que le digan eso. ¿Qué le está diciendo? Te quiero muerto. No me interesas tú, solo me interesa tus bienes. La casa en la playa, el coche, las tarjetas. No me interesa tu persona, me interesa lo que tú me puedes dar. ¿Por qué no te quitas en medio ya y me das lo que me interesa, ¿no? Ese sería el primer insulto que hace el hijo al padre. Te quiero muerto. Te quiero muerto. A pesar del insulto, el padre no hace nada. Ni le echa de casa, no lo disciplina. Lo que la audiencia esperaría en este momento es que el padre sacara una vara de 1.5 metros y le atizara una paliza que lo dejara en el sitio. Eso sería lo más normal que debería ocurrir, por el tremendo insulto que está trayendo a la familia y al padre. Pero el padre no le disciplina, no saca la vara. Pero no es solo eso, hay más en estas pocas líneas. Dice, en las culturas de Oriente, el hermano mayor es la persona, es el intercesor. Él es el que, si el hijo menor insulta al padre, pues el hijo mayor llega y dice, no hagas eso, hermano. y al padre le dice, no le escuches, que es un inmaduro, es que no sabe lo que dice, y intenta interceder. Ese es el papel del hermano mayor. El segundo shock de la historia es, ¿dónde está el hermano mayor? No está en ningún lado intercediendo. Pero es que no es solo que no dice nada y no hace nada, sino que se une a la ofensa. Si te fijas, es también sutil, pero dice que les repartió los bienes entre los dos. Es decir, el papel del hermano mayor tendría que haber sido reprender al hermano pequeño e interceder con el padre. Pero a la hora de dividir la herencia, el hijo diría, jamás, jamás participaré de este insulto, padre. No, a mí no me tienes que dar nada. ¿Pero qué hace? El silencio dice que les repartió la herencia entre los dos. Él se une al insulto. Y ojo, que su parte son dos tercios. La suya es doble porción. Yo soy hermano mayor, yo no entiendo por qué la ley esta ya no está vigente. No lo entiendo, pero su porción es doble. Se une al insulto. ¿Qué relación pensáis que tienen estos dos hijos con su padre? Ambos le quieren muerto. Ambos están más interesados en lo que pueden sacar de él que en la relación que tienen con él. Aceptan la herencia. Esta es la historia definitivamente de un padre y dos hijos pródigos. Los dos tienen una relación rota con su padre. ¿Vale? Pero este es un padre distinto, es diferente, se deja ser insultado, se deja ser usado. Y no os penséis que esto es algo que ocurre en el despacho, en privado, ¿vale? Esto es una deshonra en toda la comunidad. Ha vendido sus bienes entre los dos, ¿vale? Toda la familia y toda la comunidad sabe perfectamente el insulto tan enorme que ha ocurrido. Es una vergüenza a la luz de todo el mundo, no era algo privado, ¿vale? Y el texto nos dice que poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Y aunque muchas interpretaciones tienen connotaciones de que vivió inmoralmente, más adelante leemos que el hijo dice, mira este que se ha ido con prostitutas, pero en realidad ni es lo que dice el texto, ¿y cómo lo sabe el hermano mayor? ¿Qué ha hecho? Si se ha ido a otro país, ¿qué manda un espía a ver qué hacía el hermano con el dinero? No tiene ni idea de qué ha hecho el hermano. El texto lo que dice es que vivió extravagantemente, costosamente. Es decir, que se compró los camellos más caros, comió los cuscús en los restaurantes más caros, se juntó, se codeó con la gente más pija, se compraba la ropa más cara, ¿vale? Lo que quiere decir la palabra aquí, de extravagancia, es que el dinero se le escurría entre las manos, como si fuera agua. Y ahora, ¿por qué es esto tan importante? Porque esto no es simplemente una cantidad de dinero. Esto es la herencia familiar. Lo que tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, las tierras que han trabajado, los bienes que han acumulado, que se van pasando de generación en generación, es muy valioso. Eso es lo que él está derrochando sin ningún tipo de problemas. Derrochando la herencia de su padre. Todo por lo que había trabajado se le escapa entre los dedos. ¿Vale? Y fíjate que el hijo menor, se va a otro país. Es un dato importante. Porque se va para que nadie le conozca. Sabemos que se va porque se va a un sitio donde hay cerdos. Y en aquellos días, pues, los judíos no tienen cerdos. Además, dice que emprendió un viaje. Así que se va lo más lejos posible. ¿Para qué? Para poder vivir con los recursos del padre, pero sin el padre. Para que no haya nadie que le diga cómo tiene que vivir. Nadie que conozca a nadie de la familia, y mucho menos su padre. Pero qué curioso, ¿no? Quiere los recursos del padre y vivir a tope con los recursos que el padre le ofrece, pero sin el padre. Y dice que cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que se fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a su campo a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así, nadie le daba nada. Tenía tanta hambre que no podía ni comer, que quería comer la comida de los cerdos. Y para un judío ya sabemos lo que eso significa. No podían comer cerdos, eso era algo asqueroso. Pues este quería la comida de los cerdos. Y ni eso podía tener, ¿no? Más bajo no se podía caer. Había tocado fondo. Completamente. Y dice que volvió en sí. Otras versiones dice que por fin recapacitó. Y la connotación que quiere decir es, no tiene tanto que ver con se arrepintió, ¿vale? Sino que se puso a pensar para sí. ¿Y por qué sabemos que no es un arrepentimiento de verdad? Pues porque sabemos en lo que está pensando. Fíjate en lo que está pensando. Dice, los jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia. Y yo aquí me muero de hambre. ¿Eh? ¿En qué está pensando? Está pensando en pan. ¿Por qué? Porque tiene hambre. ¿Dónde puedo conseguir pan? En casa de mi padre. Por lo tanto, voy a volver. ¿Para qué? Para poder comer pan. No está pensando en menuda ofensa que he hecho a mi padre, tengo que hacer las paces. No. Está pensando en pan. Y reflexiona y piensa, pues en casa de mi padre hay pan. Le diré bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Para qué? Para conseguir pan. El hijo dice, le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme un jornalero. Está pensando en ser jornalero. ¿Sabéis? En griego hay varias palabras para trabajador. Está doulos, que es esclavo, y está mistios, que es jornalero. Esclavo, vives dentro de la casa, eres propiedad de la persona, pero mistios tiene una connotación más de autónomo, de me contratas mis servicios, pero sigo siendo independiente de ti. Mantengo mi independencia. Es decir, el hijo quiere volver a casa, quiere más recursos del padre, pero quiere seguir manteniendo la distancia y la independencia. Y el joven se levanta y vuelve a casa. ¿Y qué es lo que ocurre? Y aquí es donde viene la parte más increíble de la historia. Dice que el padre le ve desde lejos y corre a recibirlo. Ahora, quizás a ti esto no te resulte impactante, pero esto es otro de los shocks de la historia. El padre que corre. ¿Sabéis? En aquellos días, y hasta el día de hoy, los hombres llevan túnicas que van hasta los pies, ¿verdad? Es más, hoy en día, hasta el día de hoy, en Arabia Saudí, a partir de los 12 años... tú puedes acabar en la cárcel por llevar bermudas. Es una deshonra enorme enseñar las piernas. Ahora, si tú quieres correr, a lo mejor las mujeres nos podéis ayudar un poquito aquí. Si tú tienes una falda que va hasta los pies y quieres correr, correr de verdad, no así, correr de verdad. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer si quieres correr y llevar una falda hasta los pies? ¿El qué? Levantar. ¿Alguna demostración, por favor? No, vale, no. ¿Pero hasta dónde tienes que subirte la falda? ¿Hasta la rodilla o por encima de la rodilla? Hay que mover las rodillas, ¿no? Sí, ¿no? Te tienes que subir la falda para poder correr. En primer lugar, un hombre respetado en esa cultura no corre. Los hombres van andando con serenidad, con dignidad. No se corre a los sitios. Solo los jóvenes corren porque no saben nada de la vida. Un hombre de verdad, hecho y derecho, va andando. Pero no solo va andando, sino que no enseña las piernas, porque es una deshonra enorme en aquellos días. Este hombre dice que va corriendo a su hijo. Se levanta la falda, se humilla públicamente y se humilla corriendo para llegar a donde está el hijo. Y esta es la razón por la que esta historia en Oriente Medio no se la conoce como la parábola del hijo pródigo, se la conoce como la parábola del padre que corre. Porque es que eso es lo más increíble de la historia. ¿Qué hace este padre corriendo y humillándose en público cuando además él es el que ha sido humillado ya? En todo caso, el hijo es el que tendría que humillarse arrastrándose por el suelo hasta besar sus pies y pedirle perdón. Pero es el padre el que se humilla una vez más. ¿Qué hace este padre corriendo? No tiene ningún sentido. Y el padre corre porque es el primero que lo ve. Es el primero que lo ve. Que es un dato también muy importante. ¿Sabéis? Cuando un hijo te deshonraba de esta forma, un hijo contumacia y rebelde, había una práctica que se llama la ceremonia quesesar, que era coger una vasija de barro con hierbas amargas dentro y según se le expulsaba de la comunidad por haber deshonrado e insultado a la familia, se rompía la vasija a la puerta del pueblo en símbolo de maldición. Eres una amargura para nosotros, te maldecimos y ahí te mueras, básicamente. Eso era una ceremonia que se hacía. Si alguien quería volver a la comunidad, el precio que tenía que pagar era altísimo. Lo que hacía era que los varones se ponían a la entrada, hacían un pasillo con piedra en mano y tenía que atravesar ese pasillo y le apedreaban. Si conseguía llegar hasta el final del pasillo con vida, bien. Si no, ¡oh! Todos los datos que tenemos históricos de esta ceremonia, en ningún caso, no hay ningún caso registrado de nadie que consiguiera superar la prueba, por así llamarlo. No sabemos con total seguridad si era esto lo que le esperaría al volver, pero está claro que tenía que pagar un precio y que se la jugaba. El padre es el primero que lo ve. ¿Cuántas tardes, cuántas noches se pasaría el padre en la azotea oteando a ver, para asegurarse de que si por alguna razón su hijo volvía, ser el primero en verle? Para que antes de que le agarrara a nadie, él fuera a rescatarle y salvarle de cualquier cosa que nadie le pudiera hacer. ¿Cuántas tardes pasó este padre en la azotea de su casa buscando a su hijo en el horizonte, anhelando su vuelta? El padre corre a su encuentro y antes de que abra la boca para decir su elocuente frase de arrepentimiento, antes de que el hijo hable, el padre dice que se compadeció de él y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cuando un esclavo te saludaba en una situación como esta, se tumbaba en el suelo y te besaba los pies. Cuando, si era una relación, eso es esclavo-dueño. Si es una relación de maestro-discípulo, el discípulo se arrodillaba y le besaba la mano al maestro. Algunos que sois maestros aquí, os encantaría que esta fuera la práctica en las clases de hoy en día, ¿no? Nada que ver, ¿no? Si es una relación familiar de hombre a hombre, se dan tres besos. Pero si la situación está cargada emotivamente, te echas al cuello y le besas el cuello. Le besas el cuello porque si estás emocionado, hijo, y le vas a dar dos besos, a lo mejor algún beso acaba donde no tiene que acabar. Así que te echas al cuello y le besas el cuello. ¿Cuál de estas es la que hace el padre? Le trata de igual a igual. Le da un beso de igual a igual. Y le ofrece el amor y la aceptación y la reconciliación antes de que hable. Antes de que hable. El padre le ofrece el perdón antes incluso de que hable. De que haga nada, de que diga nada. Porque el padre le quiere de vuelta no para castigarle, sino para restaurarle. Y es entonces cuando el hijo lanza su confesión y dice: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué pasa con lo del jornalero? Se lo ha comido. Y para ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ya no le dice: quiero trabajar para ti como jornalero? El hijo se ha dado cuenta de que el padre le quiere como hijo. no como jornalero. No quiere que le pague de vuelta. Es más, ¿qué puede ofrecerle de vuelta? El padre no quiere empleados, quiere hijos. Y el hijo se ha empezado a dar cuenta. Pero es el padre el que ha empezado el proceso de reconciliación. Y fíjate lo que ocurre. Dice el padre: rápido, traed el mejor vestido y vestidle, poned un anillo sobre su mano y calzad sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido y ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. En otras palabras, el padre paga absolutamente todo lo que hace falta para la restauración de su hijo. Dice: ponedle un anillo. Básicamente lo que está haciendo es darle autoridad sobre su casa y darle una tarjeta de crédito, porque con ese anillo puede comprar lo que quiera. Le dice: vestidle. Vendría desnudo, sucio, apestando. No tenía nada, si no podía ni comprar algarrobas. Venía con toda su suciedad y con toda su desnudez. Y el padre le lava su suciedad, le pone vestiduras limpias, blancas, le da una nueva identidad, limpia toda su suciedad. Y dice también: podéis calzado en sus pies. Los esclavos iban descalzos en la propiedad. La familia llevaba zapatos para mostrar quién es quién. Le devuelven a la familia. Y no solo eso, dice: traed el becerro gordo. Con un becerro de estos se daba de comer entre 50 y 100 personas. ¿Para quién es toda esta comida? Para todo el pueblo. O por lo menos para toda la gente y vecinos, toda la gente de alrededor. Le quiere restaurar en la comunidad también. Le quiere restaurar en la familia, le quiere restaurar de su sociedad, le quiere restaurar en la comunidad, le quiere restaurar a todos los niveles y devolverle un estado aún mejor que el que tenía antes. Pero si te fijas, es el padre el que paga absolutamente todo lo que hace falta para su restauración. El padre es el que lo hace. ¿Quién crees que es el héroe en esta historia? El héroe en esta historia es el padre. El hijo no hace nada. Es el padre el gran héroe. Y este es el evangelio. Estas son las buenas noticias de las que Jesús nos viene a hablar, ¿verdad? De que el padre te ama a ti y me ama a mí. Que no hay nada que nosotros podamos hacer para volver a casa con nuestra suciedad, con nuestra desnudez, habiendo rechazado al Padre, habiendo dado un portazo y habiéndonos independizado de Dios, y que Él está esperándonos con los brazos abiertos para restaurarnos, para darnos un beso, sandalias, un anillo y hacer fiesta el día que volvamos a casa. Y dirás: bueno, sí, suena muy bonito, pero ¿cuándo ha demostrado Dios ese amor, ese beso, todo eso de lo que me hablas? Pues es Jesús mismo el que está contando la historia, el que un poco más tarde va a morir en una cruz, se va a humillar como nadie se ha humillado, por ti y por mí, para pagar con su propia vida tu restauración y mi restauración, para que podamos volver a casa, que para que podamos recibir el beso del Padre y la aceptación del Padre. Solo tienes que aceptar el beso y el abrazo del Padre, porque Él lo paga todo. No hay nada que le puedas ofrecer a Dios para ganarte el favor de Dios. Has vuelto a casa ya. Conoces a este Padre. Has experimentado el abrazo de Dios en tu vida. Él fue apedreado por ti y por mí. Ese apedreamiento que tú y yo nos merecíamos por haber insultado a nuestro Padre, por querer usar los recursos del Padre, como todos hacemos, todo lo que esta vida nos ofrece con todos sus olores y sus sabores y sus colores, pero sin el Padre, independientemente de Él. Todo ese insulto, Él, y que se merece nuestro apedreamiento, Él lo asumió sobre sí mismo y se humilló, aún siendo Él el insultado. en la cruz para ofrecernos perdón. ¿Conoces ese perdón? Porque al igual que en la historia del hijo pródigo, Dios nos está diciendo a todos: te estoy esperando. Está en la azotea viendo a ver cuándo damos un paso, por pequeño que sea, por volver a casa, porque nos está esperando. Es el Padre el que lo hace todo. Fíjate, en la historia de la moneda perdida y de la oveja perdida, esto, sacamos la misma conclusión. Las ovejas son de los animales, no sé si alguno venís de familia de pastores o tenéis experiencia cuidando ovejas, pero las ovejas son de los animales más ridículos y más patéticos que hay, y tontos, de verdad. Están muy buenos, pero, o sea, en cuanto a inteligencia se refiere, cuando, o sea, una oveja puede estar comiendo hierba, de repente levantar la cabeza y decir: ahí va, pero si no hay nadie, se han ido todos. ¿Qué hace? Cuando entra en modo pánico, va al peñasco o al sitio con estructuras donde se pueda refugiar y se queda ahí llorando con un lloro patético que no para, y no hay quien lo mueva. Las ovejas normalmente reconocen perfectamente la voz de sus pastores o los silbidos, pero un pastor, para poder, cuando encuentra a la oveja perdida, para poder llevársela, da igual lo que le diga, da igual lo que le silbe, la oveja no se mueve de ahí. Sigue con su gemido patético. ¿Qué tiene que hacer el pastor para llevársela? Se la tiene que subir a los hombros. Y lo dice la historia. La coge en los hombros y se la lleva. Da igual si son 5 kilómetros o lo que sea. Ni a mitad de camino. Está en modo shock y no hay quien la mueva. Se la tiene que llevar con todo el peso de camino de vuelta. Si no, ahí se queda. Cuando vuelve a casa, nadie le dice a la oveja: oye, oveja, pero qué bien has sido. Pero qué bien lo has hecho, que has vuelto a casa. ¿Qué va? No he hecho nada. La moneda perdida. Cuando, cuando hace la fiesta con sus vecinas, llegan las vecinas a la moneda y dicen: moneda, pero qué buena has sido. Qué bien que te has dejado encontrar, ¿no? La moneda no ha hecho nada. La mujer ha barrido la casa entera hasta encontrarla y hacerse con ella. La ha buscado con todo lo que tenía hasta encontrarla. El Padre es el que lo hace todo. Dios es el único que puede hacer todo lo que hace falta para que vuelvas a casa. No hay nada que tú puedas hacer para ganarte el favor, para conseguir salvarte. Pues la historia no termina ahí, ¿verdad? Dice, hablamos del hijo mayor. Dice que están celebrando una gran fiesta, todo el mundo está ahí. El hijo mayor vuelve de trabajar, algo importante, vuelve de trabajar, y pregunta a uno de los siervos más jóvenes: ¿qué está ocurriendo? Y el siervo dice: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro gordo porque él ha encontrado a tu hermano sano y salvo. Fíjate, el énfasis sigue siendo en el padre. Pero el hijo mayor se coge un cabreo enorme, ¿verdad? Dice: tantos años te he servido. Servido, ¿eh? Palabra clave. Trabajado, servido. No habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Perdona? ¿Cómo que nunca te da un cabrito? Pero si le acaba de dar los 2/3 de la herencia. ¿Exageras alguna vez cuando te cabreas? El hijo mayor lo tiene todo. Dice: te he servido como un esclavo y nunca me has dado ni un cabrito. Está cabreado. Él también tiene una relación rota con su padre, como hemos visto, ¿verdad? Y cualquier injusticia que le haga al hermano va a ser una injusticia, o sea, cualquier justicia que le haga al hermano va a ser una injusticia para él, ¿verdad? El hermano mayor dice: tantos años te he servido, he trabajado para ti, no me des nada, me merezco algo. Yo me merezco mucho más que ese desgraciado, porque yo te he servido y he trabajado y he obedecido. ¿Cuánta gente piensa, como el hijo mayor, que por ser religioso, por ir a la iglesia, por ser buena persona, por cumplir con los estándares de moralidad de tu cultura, de tu familia, de tu colegio, de donde sea, por cumplir con los requisitos, ya está todo hecho. Y ya Dios te mira y dice, bien hecho, todo está bien. Como si estuvieras en casa. Cuando es todo, nada puede ser más lejos de la realidad, ¿verdad? Fíjate, podrías ser una persona perfecta y todavía estar fuera de casa. Porque no te interesa el Padre. Y porque vives conforme a tu propia justicia. Aunque fueras perfecto y obedecieras todos los mandamientos de Dios, todavía podrías estar fuera de casa porque te importa un pimiento Dios. Y no quieres que te diga cómo tienes que vivir. Quieres seguir siendo independiente de Dios. Y eso es lo que está hablando aquí. Deja que te diga algo. Dios no está interesado en hacer contratos con nosotros. Tú haces esto por mí y yo te doy esto. Con Dios no funciona así. No hay absolutamente nada que tú puedas hacer por Dios que Él no tenga ya. No nos ha creado para que trabajemos para Él como el hijo mayor. Nos ha creado para que seamos hijos de Él y disfrutemos de Él. Pero en el momento en que entramos en una relación de contrato con Dios, claro, oye, yo he hecho esto, me debes, rompemos por completo la idea y rompemos nuestra relación con Dios, porque nos hacemos orgullosos y ahora todo depende de nosotros. ¿Y cómo de bueno soy yo? ¿Y qué me debes, Dios? Me debes. Y si no me lo das, es una injusticia. Aunque le estemos insultando en el proceso, ¿no? Ese es el gran error del hermano mayor. Las buenas noticias del Evangelio son que Dios es un Dios de gracia, regalos, darte lo que no te mereces. No solo un Dios de perdón, no darte lo que te mereces, que es una paliza, un apedreamiento, la muerte. No solo no nos da lo que nos merecemos, es que nos da lo que no nos merecemos. Que eso es la gracia. Y es salvación cuando nos merecíamos condenación y castigo. Por el tremendo insulto que hemos hecho a Dios, ¿no? Pero nos ama como hijos. ¿Ves la ironía de los dos hijos? Ambos tienen una relación rota. Uno es un viva la pepa, otro es un obediente, pero los dos están fuera de casa. Los dos tienen una relación rota y necesitan la salvación y la gracia del Padre. Hay tres formas de vivir y con esto concluyo. Puedes vivir como el hijo menor. Como un viva la pepa, un... Yo dicto mis leyes, yo malgasto mi vida como quiera, separado de Dios, rechazando el amor de Dios y rechazando la relación de Dios como padre. Porque quieres vivir como te dé la gana. Si quieres reconciliarte con Dios, no va a funcionar intentar hacer cosas para Él, ser un jornalero, intentar pagar de vuelta todas las ofensas que has hecho. Y no hay pozo suficientemente oscuro donde su luz no pueda llegar. Da igual el fondo que hayas tocado, da igual lo bajo que hayas caído. Su mano llega hasta ahí. Hay esperanza, hay perdón. El Padre está en la azotea esperando para bajar y correr a darte un abrazo. Por muy bajo que hayas caído, el Padre te está esperando. Porque ha pagado el precio de tu perdón en la cruz. Acepta el beso. Acepta el beso de tu Padre. Mucha gente no quiere saber nada de Dios. Porque son muy conscientes de lo malas personas que son. Y se piensan que si volver a Dios es volver a un padre que está esperando con la vara sentado en el sofá. Pero este Dios es un Dios muy distinto. Nadie querría volver a una casa si sabes que lo que te espera es una paliza. Ahora, si lo que te espera es un abrazo y regalos y aceptación a un precio muy alto, pero que lo paga el mismo padre, entonces la cosa cambia. Entonces puede que sí que te interese volver a casa, si el padre es así. En segundo lugar, están los que viven como el hijo mayor, intentando cumplir con todo y ser buenas personas para ganarse el favor de Dios. Pues no te equivoques, puedes estar igual de lejos que el hijo que el hijo menor. Porque puedes ser muy buena persona, pero seguir estar viviendo completamente alejado de Dios. Completamente como a ti te da la gana, aunque dentro de la moralidad que dicta tu entorno o la tuya propia. Dios no está interesado en que trabajemos para Él, está interesado en que disfrutemos de Él, en que seamos sus hijos. Buenas noticias también para ti. No hace falta que trabajes para ganarte tu salvación. Ya lo ha hecho el Padre. Eso es una carga tan grande que te puedes quitar de encima, porque no depende de ti que Dios te mire y sonría sobre tu vida, sino que depende sobre lo que ha hecho Jesús, que vivió una vida perfecta y murió en la cruz para sustituirte a ti y a mí. Menudo descanso. Eso sí que son buenas noticias. No tengo que flagelarme para ganarme el favor de Dios. Solo tengo que aceptar la invitación del Padre para volver a casa. No sé si te has dado cuenta que el Padre le invita al hijo mayor, al final de la historia, a entrar a casa. Pero la historia se queda colgando. No sabemos si el hijo decide volver a casa o no. Lo deja en el aire. Y yo creo que lo deja en el aire porque, en cierta forma, es una especie de invitación a los oyentes. En plan, ¿vas a volver? Porque estás en un lado o estás en el otro. Pero hay que volver a casa. La pregunta es si quieres volver a casa. Yo espero que el hijo mayor volviera y disfrutara de la fiesta que se estaba celebrando. Pero lamentablemente no todo el mundo está dispuesto a volver a entrar, ¿no? Porque nos gusta vivir a nuestro estilo. Nos gusta vivir conforme a nuestros propios ideales, ¿no? En tercer lugar y último, por tanto, está... Hemos dicho en vivir como el hijo menor, en vivir como el hijo mayor... Y en tercer lugar, en vivir como el hijo que Dios quiere que seamos. Que es un hijo perdonado, que es un hijo que está en casa, que es un hijo que ha saboreado la presencia de Dios, que conoce a Dios, que se sabe amado, que ha experimentado el abrazo de un padre que le ha traído de vuelta a casa. Yo no sé dónde estás tú, yo no sé con quién te identificas. A lo mejor tú ya has experimentado ese abrazo. Estoy seguro de que muchos lo habéis experimentado. Y disfrutáis de ser hijos amados y de ese descanso de estar en casa. Y me alegro un montón. Yo también lo disfruté hace años y ha cambiado mi vida por completo. Es como estar en una fiesta con Dios. No significa que todo es un mundo de rosas. La vida cristiana es muy difícil también. Pero... hay una diferencia muy grande entre vivir con Dios en tu vida y sin Dios en tu vida. Porque para el que tiene a Dios en su vida y está en casa, el sufrimiento es algo periférico, mientras que el gozo, esa fiesta, es algo central en tu vida. Para el que no tiene a Dios y no ha hecho las paces con Dios, el gozo es algo periférico, mientras que el sufrimiento, el vacío, es algo central en su vida. Yo te animo a que estés donde estés, seas hijo mayor, seas hijo menor, a volver a casa y aceptar el abrazo del Padre. Y yo no sé si en qué punto estás tú, pero me encantaría ofrecerte la oportunidad de, si no sabes cómo volver a casa, si tú hoy estás diciendo, me gustaría volver a casa, soy un hijo mayor o soy un hijo menor, he estado viviendo así toda mi vida, estoy cansado de estar así, estoy arrepentido de haber insultado a Dios, de haber vivido alejado de Él. Me gustaría volver a casa a este Dios que me ofrece un abrazo. Si te gustaría hacer eso y no sabes cómo hacerlo, lo que me gustaría hacer es muy brevemente hacer una pequeña frase, que es hablar con Dios, que es lo que hice yo hace muchos años, que puede que te sirva a ti para volver a casa y para empezar esa relación como hijo con Dios. Así que no hace falta que agaches tu cabeza ni que cierres los ojos. Tranquilo, nadie te va a robar la cartera mientras que no estés mirando. Es algo tan sencillo como hablar con Dios. Y si esta es tu situación, simplemente haz estas palabras tuyas, ¿vale? Pues Señor y Dios, Te pido perdón por haber vivido alejado de ti, por haber vivido mi vida como a mí me daba la gana, pero habiéndote insultado, habiéndote rechazado. Y sí, usando los recursos y todo lo fascinante que esta vida me ofrece, pero sin ti. Te quiero pedir perdón. Sé que hay nada que yo pueda hacer para restaurarme a mí mismo, para volver a casa. Pero te doy tantas gracias por haber muerto en una cruz, haberte humillado por mí, para pagar por mi suciedad, para cubrir mi fealdad, mi desnudez y para hacerme hijo. Te doy gracias por amarme de esa forma, por amarme de forma incondicional. Y a partir de hoy quiero vivir contigo en el centro, quiero que tomes posesión de mi vida, que seas tú el rey, el que decida cómo tengo que vivir. Quiero estar en casa, quiero estar contigo, acepto tu abrazo. Por favor, acéptame de vuelta. En el nombre de Jesús. Amén.